Oye cómo suena, mi cumbia es cumbia de la buena. Que baila mi mami cuando escucha una cumbia buena. Tiene que estar bien sabrosa para que mueva su cadera. Tiene que estar bien sabrosa para que mueva su cadera. Esa mami está bien guapa con esa pollera corta y menea sus caderas cuando escucha cumbia buena. De la buena, oye cómo suena, mi cumbia es cumbia de la buena, oye cómo suena, mi cumbia, Ramón Pajier, somos macho compadre. Cuando escucha una cumbia buena, tiene que ser bien sabrosa para que mueva su cadera. Tiene que ser bien sabrosa para que mueva su cadera. Esa mami está bien guapa, con esa pollera corta y menea sus caderas. Cuando escucha cumbia buena. Oye, ¿cómo suena? Cumbia de la buena. Oye cómo suena, mi cumbia es cumbia de la buena. Oye cómo suena, mi cumbia. Y si querías cumbia, dilo tú. Dilo tú, sabrosón. Suavecito, suavecito. Cumbia de la buena. Oye cómo suena mi cumbia.